Estamos ya por órdenes de nuestro comandante general, nuestro director nacional de fiscalización y recaudaciones de la Policía Boliviana, como también de dirección departamental y nuestro comando departamental, de que ya tenemos que dar inicio con lo que es la inspección técnica vehicular gestión 2019. Además de que ya se tenía programado de que iniciemos esta semana. ¿Cuántos puntos fijos y móviles tendrá esta inspección? Tenemos exactamente 6 puntos en total, son 3 puntos fijos y son 3 puntos móviles. Los puntos fijos los vamos a tener en lo que es la rotonda sur, rotonda norte de Montero, y uno lo tenemos en Guarnes. ¿Cuántos vehículos se pretende hacer revisar en esta gestión? Nosotros tenemos la misión de hacer una inspección vehicular prácticamente al 100% del parque automotor de lo que es todo el norte integrado, incluyendo vehículos de 2 y de 3 ruedas, como también el equipo pesado. Sí, tenemos una estadística que se realizó, si no me equivoco, se logró hacer el 85%, y estamos pensando, este año tenemos como misión hacerlo al 100% del parque automotor.